como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya nuevamente y con nuevo horario, después de ya no sé cuánto, regresamos con este México en la piel, programa de nuestra amiga Marta Macías. Le tenemos que cambiar el nombre. Muy buenos días, mi churrumay. Vamos a ponerle el nombre. Cada ocho meses estoy con ustedes. El nombre del programa será Estoy con ustedes cada ocho meses. ¿Hace cuánto que no estabas? Con México en la piel. Oye, tú estás... Yo pensé que ya estabas en México, churrumay. ¿Dónde andas? Que no te veo. No me he movido de aquí. Oye, digo, para que no te llegue la noticia de sopetón, si de repente llega gente queriendo embargar tus muebles y todo eso, que sepas que nosotros fuimos los que te denunciamos a través de Comisiones Obreras por ser tan faltista. Nos debes un montón de dinero, se te ingresa a ti y no respondes con trabajo. Y nada de nada, ¿no? Si al menos respondieras con otra cosa. Te van a llevar de un chasco porque no tengo ya ni casa, así que... Buena va. Tú dirás. Oye, ahora que digo buena va, ni diccionario ni nada, es que ya no sé, es que ya no me acuerdo ni de qué va este programa. Bueno, yo te voy a recordar un poquillo. Es un programa de música mexicana y del mundo. Y ya está. Programa cultural. Programa cultural de diccionarios. Mira, ahora voy a ir a México y voy a faltar otra vez otro mes. Y me voy a traer un diccionario bueno. ¿Cuándo te vas? Me voy todo el mes de julio. ¿Qué dices? Así que te voy a ganar la salida. Pues sí, me da que vas a ir y yo todavía voy a seguir por acá. Bueno, Martis. No, si quieres lo hacemos desde México, no tengo problema. Sí, claro, aquí pagamos la llamada y te despiertas aquí a las 6 de la mañana. Si a las 12 no lo puedes hacer, a las 6 de la mañana menos, no te hagas. Hombre, ahora no había podido hacerlo porque... Y bueno, de hecho tuvimos que cambiar de día. Pues porque, bueno, como tú sabes, he estado precisamente medio malilla. Porque el cáncer me volvió otra vez. Ay, se me fue el gallo, Claudio. Porque me volvió otra vez el cáncer, churrumais. Eso tú lo sabías y bueno. Pero tenía en secreto. Estoy bien. Porque en secreto, le decía a toda la gente que estabas. Mala nunca muere. Pero bueno, me cambiaron los días de tratamiento. Ahora voy los lunes, por eso no llego nunca al radio. Antes podía hacerlo porque eran los viernes, pero ahora me lo cambiaron y he ahí el dilema y he ahí por lo que estamos los jueves. Solo por eso voy a retirar la denuncia, porque es justificada. Espero que no me estés engañando y que sea una patraña. Pues yo no te voy a devolver el dinero, ¿eh? Porque ya me lo gasté. Yo sabía. Con razón me dan las fotos en el Facebook de viaje para aquí y viaje para allá. A César que me tiene que aumentar el sueldo además. Pronto. El próximo jueves ya lo tienes aumentado. A ver, mira, tenemos... Ay, yo pensé que no, pero sí hay mensajillos. Ah, no, pero de otra cosa. ¿Tú? De los plátanos, cayó, ¿no? No, mira, hoy sí estaba escuchando el radio. Ah, sí. Se cayó un edificio allá en Tenerife. ¿Se cayó un edificio? ¿En dónde? Se derrumbó, sí. Ahora te digo exactamente. Y aquí me están mandando fotografías de lo que pasó. Y bueno, y ya se habla de un fallecido y tres heridos en los cristianos. Bueno, pero ya iremos informando más adelante. Bueno, Martis, pues música, ¿no? Para la gente que los nunca te ha ido... No, es en el sur, ¿no? A donde llegan los barcos de La Palma. Por los cristianos. Sí. Bueno, a mí aquí le pregunto al que no sale de Los Llanos. Pues sí, a mí pregúntame del Paso, Tazacorte y Los Llanos, eso sí lo domino. Ya más afuera me pierdo. ¿Cómo te llegas tan lejos? Pues solo cuando viene César, porque si no, tampoco bajo. Al paso voy mañana, que hay una cena de Adfilpa, la Asociación de Discapacitados Físicos, pero fuera de esas dos excursiones, nanay, yo soy muy de ciudad. Tú eres muy de ciudad. Oye, ¿y las novias qué? Mejor hablamos de otro tema. ¿Ya te volviste maricón o todavía no? Ya ni para allá ni para acá. Ya soy asexual. Métete al convento. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa. No. El León se cree que todos son de su condición. Bueno, Chanclis, vamos mal. Para lo que te contratamos, anuncia la canción y vamos a oír la música, que la verdad es que yo no tengo nada que hablar contigo después de tanto tiempo. ¿Tú crees que yo después de tanto tiempo voy a tener hilo y saber de qué hablar contigo? Para mí eres una desconocida. Ay, qué eres lástima. Ajena. No. Oye, sé, viste que, bueno, luego platicamos eso. Bueno, luego. Que vámonos con Vicente Fernández, vamos a empezar. Acá entre nos. Acá entre nos. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay, Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Oye, todo esto, ¿tú sigues casada o ya te dejaron? Yo sigo casada. ¿Todavía? Y nomás hasta que la muerte me separe. Yo, sí, que vi por todavía. Ahí. Y además sigo queriéndolo muchísimo, sigo estando enamorada de él. Sigue pero, siendo pero él a ti ya no. La mejor compañía que he podido escoger en mi vida. Yo vi en el Sin Facebook. Sin lugar a dudas, vamos. Bueno. Oye, nos escribe aquí Ana María y dice que le da mucho gusto escucharte otra vez, que porque eres la alegría de la emisora. Gracias por lo de los demás, muchas gracias, somos como 30 y tantos, pero bueno. Otro mensaje dice Malévolo 9, dice, por fin una hermosa voz en la emisora, una de las mejores voces que ha dado México. Ay, por Dios, no exageren, ¿cómo va a ser Marta una de las mejores México? De la, y hoy estoy afoniquilla. Ay, ahí vas tú de chula también. Ay, eso que ya me digo mal, si no sería mejor. Sí, no estaría mejor. Ay, oye, muchas gracias, muchos besos a todos los a nuestros fans. Estoy viendo que ya tenemos 4 radioyentes, ¿no? Sí, y los que dejaste en su tiempo, muchos ya palmaron, el sobrinísimo y muchos ya nos hemos regenerado. Bueno, eso de regenerar es un decir porque creo que es más de lo mismo, pero bueno, ya hay unos nuevos. ¿Qué les haces, Alejandro? ¿Por qué se van? Pues sí, pues no sé. Pues aquí puras peleas y discusiones. Oye, ¿quién se va a aguantar? Oye, por cierto, antes de que se me olvide, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a mi querido alcalde de Breña Baja, a Borja Pérez Sicilia. Y nada, desearle una prontísima recuperación y besitos y apapachos. Supiste, ¿no?, que hoy lo operaron otra vez. Sí, lo volvieron a operar, lo fui a ver el otro día. Y lo volvieron a operar otra vez, pero está bien, está con fuerza, está con ánimo, está bien. Así que nada, tenemos alcalde para mucho rato todavía, gracias sí. a Dios. Bueno, Martís, vamos con más música. Me voy a presentar para la alcaldía, fíjate. Ay, mi madre, ¿tú votarías por mí? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque te ibas a ir de vacaciones. Tu primer decisión de gobierno es nombrarte, decidir irte de vacaciones. Es muy faltista, claro. Martís. Contigo, de ti no se puede fiar uno. ¿Tú te imaginas a mí de en la política? Bueno, organizarías buenas fiestas, eso tal vez. Con mariachis, ¿no? Mucho tequila para toda la población. Ya me volví apolítica totalmente. No me digas, siempre lo he sido. Así que no creo. No creo que ningún partido me quiera contratar. Bueno. Bueno, Martís, yo no tengo nada que ver contigo. Porque me siento raro contigo. ¿Por qué? No me hallo. Voy a ir a visitarte un día, te va a caer de sorpresa. La otra vez te vi una foto tuya y ya con pelo te ves bien rara. ¿O era peluca? Con pelo y con unos cachetotes porque me metieron corticoides para aburrir. Y subí 8 kilos en una semana. Mi madre. Y lo subí ahí en chinga, pero ahora para bajarlos... Y luego en tu casa, que no haces nada. En mi casa aquí, tocándome la nariz todo el día. Vámonos con este super rolón, Luis Miguel, Un Mundo Raro. Eso te iba a decir. Ponte de pie. Adivinar a Luis Miguel, tranquilo. Ponte de pie. A ver, vamos para allá. Vámonos. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, de ese amor y que nunca has amado, porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Martí, escuchando esto no me resta más que decir que qué generosos somos los hombres cuando terminamos una relación o cuando nos terminan. Oye, ¿no ves este cómo se ofrece? O la canción esa de Échame a mí la culpa de lo que pase, dile que tú eres una reina y que yo fui malandrín. Eso no te lo encuentras con cualquier género, solo con nosotros. Tienes razón. Además, el 90% de las veces somos nosotras las Claro, nos dejan por otros, ven algo mejor y se van. Qué lástima. Uno más, un jovencillo. Y por eso, mira, yo por eso ya me quedo con el mismo. Más vale malo conocido que peor por conocer. Y además, pues mira, te iba a decir una vulgaridad, pero me la voy a guardar. Suéltala si te atreves. ¿Eh? Ah, por el Facebook. ¿Me lo vas a decir? Sí, porque me da penilla. Oye, después de 3 meses de no venir por aquí, claro, o 2 meses, ¿cuánto teníamos sin hacer el programa? No, ni me acuerdo. Que yo no me acuerdo ni cómo eres. Solo me acuerdo que del... Soy rubia. Sí, claro. Alta. Delgada. De 90, 60, 90. Sí, claro. Revienta. 90, 60 y revienta. De ojos azules, el pelo largo, largo, largo, liso, liso, liso. ¿Ya te ubicaste o todavía no? Ya, pues estoy medio confundido. Describiste a Paris Hilton y como que una mexicana no, a Paris Hilton. Es que fea. Es verdad, Paris Hilton. A ver, Martín, no me distraigas, que estoy aquí enamorando con una chica, pero es un amor prohibido, así es que mejor vamos a dejarlo ahí. Vamos con otra canción. No me estoy sintiendo cómodo contigo, ¿eh? No. Estoy haciendo este programa bajo protesta. ¿Estás enamorando con una mujer? Pues ya le dije que no, ¿pasada? Que yo sé que mi foto en el Facebook la provoca, pero que se detenga y se contenga. ¿Pero quién es el prohibido, tú o ella? Ella para mí. Y yo para ella. ¿Por qué? ¿Está casada? Algo así. Bueno, Martis, vámonos con Paquita la del barrio, invítame a pecar. A ver si así te sientes cómodo conmigo. Mira, a ver si... No, porque ya estás muy gordi. Y a mí son mal las flacas. Vámonos, Martis. Oye, lo del pelo, ¿sí tienes o no tienes? Alejandro, vámonos. Oye, pero dime, ¿lo del pelo tienes o no tienes? ¿Eh? ¿Que tienes o no tienes pelo? Porque imagínate, estamos en plena emoción y te tiro del pelo así en plan... Sí, tengo pelo. Esta y, vez me quedo, no, y me quedo en la mano con la peluca. Llevando, no, me tira el pelo. Ah. Nomás me pone muy... Muy rechoncha y me cambian los humores. De repente estoy muy contenta y de repente estoy muy feliz. Espero que no te me pongas de malas en el programa, que bastante mal va, como para que toda aguantemos tu mal humor. No, además contigo me río mucho. Porque las tonterías que dices, yo no sé si las dices en serio o no, y me da mucha risa. Y porque soy culto y noble. Claro. Y humilde y sencillo, como dijera Tomasín. ¡Vámonos! Sí, sí, sí. ¡Vámonos! Y delicado y guapo para y ya. Sensible. Para. Mira, describí a mi novio. Sí, claro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llévame a donde quieras. Invítame a pecar, invítame o te invito. Cortita. Quiero sentir bonito. Ay. Oye, no, oye, que estamos en un horario infantil, no te pases. Por eso. Además, ahora que estás soltero y sin compromisos, seguro sí. que ya me incitas a decir y pensar vulgaridades. Chiquiriqui. Oye, tengo que improvisar sobre la marcha, voy a tener que dedicar una canción. Ah, ya sabes quién. ¿A quién le vas a dedicar una canción a la prohibida? Exactamente, esta de Vicente Fernández, Lástima que seas ajena. Oye, pero ya pusiste a Fernández. Pues tengo que improvisar, mija, ¿qué canción le pongo? Si tiene otro amor. ¿Qué dedico? Déjalo y vente para acá. Bueno, ponle esa y yo mientras te busco otra que le va a quedar mejor. Vale, a ver si la convencemos para que cambie de macho. ¿De novio? ¿Cómo se llama? Háblale. Ah, no, sí, claro. Entonces, ¿no? Si quieres, te doy su apellido, su DNI y también el nombre del marido. ¿Quieres? No. Era por ponerle un nombre, Panchita. Eso, va a ser Panchita. A partir de hoy, quédate Panchita. Con el que tiene, porque Alejandro ya sabemos cómo es y no te conviene. Ay, graciosa. Bueno, ya me chafaste la dedicatoria, Marta. ¿Eh? Que ya me chafaste la dedicatoria, ya va a la mitad de la canción. Lo voy a tener que poner desde el principio. Vámonos. Para Panchis. Vámonos. Para Panchis. Para Panchita. Me gustas completita. Tengo que confesarlo, no más al saludarte me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos. No más de imaginarme se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorba la gente, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir. Hey, Chanclis, ¿te gustaría que alguien te llamara el fruto prohibido? A mí no. ¿No? ¿Qué dices? O que te dijera eso de que mi llave ya no entra ahí porque ya la tienes ocupada. Oye, yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Y qué sería lo mejor de ti que le darías? Eso es lo que yo te iba a preguntar a ti. Seguro que Panchita se está preguntando lo mi mismo. Mi corazón, mi ser, mi interior. ¿Eso es lo mejor de ti? Bueno, no tú le puedo tienes, decir. No sé, una casa, un coche, un ya barco. Estamos. Una cuenta naranja. Sí, una, ¿no? Una ING, no. Algo más atractivo. Oh, gracias. Déjalo, mejor desisto de la conquista. Digo. Un poquillo para que la entusiasmes y diga, bueno, pues cambio de hombre porque este me va a sacar de trabajar. Ay, pero madre. Si nomás le vas a enseñar a ofrecer tu cuerpecito y tu corazoncito. ¿Te parece poco? Digo yo. Oh. ¿Qué materialista te me has vuelto? Antes eras una sentimental y ahora. Ay, vaya cambiazo. Soy una pobre insensible. Ya, con tanta operación, tanta metida de fierro que no. Te han dado. Sí, nada más esta vez me tocaron la cabeza, así que... Uy, ahora no entiendo todo. En la cabeza, antes fue en la teta y ahora en la cabeza. Ay, mi madre. Ahora fue en la cabeza, ahora se me fue una metástasis a la choya. Ay. Pero bueno, ya la quitaron, ya no debería de tener yo... Bueno, pero por lo que llevamos del programa veo que quedaron secuelas, Martís. Sí, fue lo que le dije al doctor y me dice que no. ¿Cómo que no? Ya era yo así. Enséñale un programa que hacías antes y ahora uno después y vas a ver la diferencia. Bueno, aunque la verdad es que no se va a dar cuenta, porque también antes eras medio bárbara. También antes era medio mensa. Bastante. No, ahora soy mensa y media. Ahora lo uso de pretexto. Cualquier cosa que se te olvide dices, ah, es que fue la operación. Cualquier error o grosería que dices, ah, es que estoy operada. Más tonterías. Es que estoy lenita. Ay, pobrecita, es que te quedó tocada la pobrecilla. Oye, pero te iba a preguntar algo, pero mejor no. No, que si dímelo, también... Dímelo. Si la babita se te escurría o eso sí lo controlas. No, eso sí lo controlo, no uso pañales y... No, la zona que me tocaron, si me llegaban a afectar iba a ser... en el tema de la visión, que sí. No me afectó, sí. Y en el tema de la memoria. Que eso sí, el tema de la memoria, pero me dijo que era temporal, que se me olvidaban... palabras o se me olvidaban cosas, pero era temporal. Así que no tengo pretexto para olvidarme de ti. Que diga, tú no tienes pretexto. ¿Cómo era? ¿Qué iba a decir? Oye, y ahí donde te intervinieron, ¿no te pudieron haber quitado un poco lo graciosilla y hacerte algo más sí, formal? Le dije, ya que abriste, me habías quitado un poco de simpatía. De esa negra y gris que tenemos ahí. Ay, mira. Pero me dijo que era muy arriesgado. Así que no, me la dejaron todita. Qué va. Bueno, Martis, menos mal que nos traes estas canciones, porque lo de la charla no, la verdad es que no interesa a nadie. Pero bueno, esta super canción, vámonos, preséntala. La Feria de San Marcos. Esa. Con la original banda de Limón. En el mismísimo Aguascalientes. De la Feria, de, sí. No la sabes. Pelea de gallos. Esa misma. Vámonos. Vámonos. Cierren las puertas, señores. Ya va a empezar la pelea. ¡Uy! De San Marcos, del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida, a jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retozándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila encantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Y hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, y viva Aguascalientes, que su feria es un primor. Comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas, centelleando bajo el sol, cuando sueltan a los gallos, rosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear, en el choque cae el giro, en el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! Y hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, y ¡viva Aguascalientes! ¡Que su feria es un primo! ¿No me gustó esta versión, Martis? No sé qué. No, no me acordaba de esa versión tampoco. Oye, que sepas a mí que tampoco tú. Tampoco me gustó. ¿Tú? Mira, voy a estar de acuerdo contigo. Vale. Oye, que sepas y que te quede claro que tu retorno a la radio no está siendo nada, nada grato. Nada efectiva. No. La verdad es que ya me estoy arrepintiendo. Yo te debí de haber dicho que ya habíamos cerrado la radio. Y ya ni te enterabas y ahí quedaba ya todo muerto, pero bueno. Bueno, no pues si quieres, hacemos de Woody despedida. Pues nos esperamos no, a Julio, como pues ya que las chicas a ti te pudieron pedir. Ay, muy graciosa, muy graciosa. Oye, ¿sabes que está un cubano aquí practicando con nosotros para cuando me vaya yo de vacaciones si algún día me voy? ¿Y está guapo? Oh, guapísimo. ¿Has visto al este de, al del príncipe, al del ¿cómo se llama? ¿Cómo se pide? ¿Tú no ves el príncipe? No sé qué quieres decir. ¿Tú no ves la serie? ¿Qué quieres decir? Te digo cómo es. Bueno, allá voy. ¿Ves la serie del príncipe? No. Oh, pues entonces olvídalo. Hay un cubano que se llama, se apellida Carta, no sé qué, G, algo. Y ese sí está guapo, pues es igual al cubano que tenemos acá. Arrasado con las mujeres. Antes hubiera agarrado un avión para ir a La Palma. Gracias. Con todas las mujeres palmeras están muertas por él. ¿No veas la de invitaciones al Face? Soltero. Y ese, pues mándamelo para acá, ¿no? ¿Y quién me sustituye a mí? Bueno, el chiste es que saco a colación lo del cubano. ¿En la radio o en mi corazón? Ay, qué bonito quedó, ¿eh? Y dice, pues yo ya te extrañaba, fíjate. Yo ya quería, pues, ya te echaba de menos. Ya quería meterme contigo y esas cosas. A ver, espérame, dice el malévolo, es que por eso saqué lo del cubano, dice el malévolo 7 cubano, cuando no la hace a la entrada, la hace a la salida, aunque está, ya la hizo antes de entrar. ¿Y eso cómo es? No lo entiendo, los malévolos ¿entra, son como sale que... o entra? No sé, no lo entiendo tampoco. Oye, tengo una llamada, cuéntanos algo de interés. Está complicado, pero bueno. Cuéntanos algo de tu infancia. ¿Algo de interés? No, porque me voy a México, llevo 2 años sin ir a México. Y voy a ir a México a ver a mi gente, a comer tacos, a tragar ceviche, a comer un buen pescado, porque es increíble que vivamos en una isla y que no tengamos buenos pescados o que esté tan caro el pescado. Así que me voy a ir a comer un pescado zarandeado a Acapulco y voy a ir también a Puerto Vallarta y voy a ir a Cancún. ¿Te apuntas o qué? Para allá con el recuento. ¡Turumais! Cuelga ahí el teléfono. A ver, ya que... Bueno. Ya, espérame, que tenemos aquí a alguien que nunca le entiendes lo que dice, pero bueno, vamos a darle su minuto de gloria. Don Lucrecio, ¿cómo está usted? Alejandrito, de la Muria Casada. Buenos días, Martita. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hombre, amorcita, ¿cómo está, mi amor? Yo muy bien, aquí dándole lata a Alejandro y eso me da mucha energía. Mira, Martita, yo me alegro que estés bien. Oye, Alejandrito. No está bien, ¿eh? ¿No podíamos darle una patada al cubano ese y traer la Marta para aquí? Para ir para los... No, gracias, tíos, ¿eh? Déjalo así. Prefiero al cubano que la mexicana. Chale, pinche Alejandro. Ya definitivamente te me estás volviendo gay. Hombre, yo también preferiría al cubano que a Alejandro. ¿Por qué no está? Él salió antes del mar y no entró más a Marta. ¿Qué dices? Marta, sí, hombre, no conoces. Gracias por llamarlo, creo. ¿Tú le has visto una foto que tiene para ir en un WhatsApp? ¿O dentro de una piscina para ir? ¿Estás diciendo de él? ¿Del cubano o de Alejandro? Del cubano. Mira, Marta, una pregunta. Dígamelo. ¿Tú sabes dar a los botones eso que tiene Alejandro allí delante? Para arriba y para abajo, para adelante y para atrás. No para sabe allá, ni abrir la puerta de su casa, va a estar abriendo esto. ¿No? A ver, Marta, ¿me escucha o no me escucha? No, escuchamos. Sí, te escucho, cuéntame. Se te escucha, pues, pero con turbulencia. Oiga, Alejandro está parando por detrás. Digo que si no sé, ¿estás comiendo, Marta? Era bueno que viniera para acá a apretar los botones aquí, porque van a poner a un cubano... Dime tú a mí ese hombre. Dice que tiene ligada a la mujer. Y él el cubano puede estar muy bueno. Y el cubano puede estar muy bien. Pero nunca va a ser como Alejandro. Ay, mira, Alejandro sí eres, se ponga de la cabra, de saquito de boxeo, mira, para pegarle. No hay nadie. Pero la cabra que tengo aquí arriba es más guapo que el cubano es. No por menospreciarlo, Pobre cubano, ¿cómo se llama el cubano que ya lo pusimos a parir al pobre? El langue. Mira, Marta, yo tenía un macho cabrío aquí que me lo prestaron, que tenía una barba que es igualito que él, ¿eh? No lo apunten, si no se va a quedar. ¿Cuál es? No, Marta. Marta, entonces, ¿todo bien, Marta? Todo muy bien. Muchas gracias. Pues gracias por venir y al grano la mañana de hoy, porque llevamos unos meses aquí con Don Tomás. Que buen hombre perlujo, Dios. Yo no voy a hacer lo pero, posible por volver lujo, todos los jueves. Perlujito, Bueno, ya no. ¿Cómo? Bueno, Marta. Vale, Lucre, no se le entendió nada, pero gracias. Que me alegro que se esté bien, ¿eh? Buenos días, ¿eh? Gracias, igualmente. A ver, Lucre, aquí le estoy diciendo que se chupe unas pastillas. Vale. Es muy bueno el limón. Buenos días. Bueno, Lucre, gracias. Hasta luego. Ahora sí lo entendiste un poquito, ¿no? Al Lucre. Pero tampoco sí, nada. Sí, entendí que estaba más bueno el macho cabrío que el cubano. Ya. Oye, tengo más mensajes por el Facebook. Joaquín Quintero dice que te diga Marta que él también está aquí, que bienvenida. Y vámonos con la música. Oye, voy a también tengo otro mensaje que dice el Malévolo 1, el number one, el presidente de la asociación esta de estos sujetos. ¿De Malévolos? Sí, dice Martí, los Malévolos te envolvemos al cubano y te lo mandamos por Seúl. No lo quieren porque el cubano... Pobrecito, todavía no llega y ya me lo están echando afuera. Es que el cubano sí los trae a raya y no deja que entren con sus gracejadas, entonces por eso todos ellos protestan. Mira, el cubano ya quiere ligar contigo. Mira, el cubano ya te va a tirar... En México decimos echar los perros, aquí es tirar los tejos, pero en México es tirar los perros. Fíjate cómo es el cubano de perrón, que ya se te está lanzando sin conocerte. Ah, que te vea. Bueno, el figurín va a ver si no desiste. Bueno, dice el cubano, dice, un beso para Marta, una mujer tan valiente como ella se merece todo lo mejor. Ah. Incluido un cubano, ¿no? En mi vida. Dice que sí, que quiero todo con él. Mi madre. Maldito cubano, todos quieren contigo. Bueno, voy con más música. Hombre, ya que tú te vas a ir, alguien te tiene que sustituir, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Oye, ¿sí será fama, sí será real esa fama de que los cubanos a la hora del trucutru son buenísimos, que porque se mueven así como estuvieran bailando acá? ¿El son? Yo creo que no es el movimiento nada más. Vámonos, ¿a quién vas a poner? Despáchate al cubano y luego nos cuentas. Ana Gabriel, mándamelo. Te lo mando. Vámonos. Oye, tiene más acento de tú el acento mexicano. ¿Por qué hablas así? Es que ¿sabes qué pasa? Que han estado aquí mis hermanas. Han venido mis hermanas de México y se pega rápido el acentito. Pues sí. El de Celaya. Habla como celayense. Te lo iba a poner en el teléfono un día para que vieras que sí hablamos así. Mándale un mensaje de amor al cubano de esperanzas en celayense. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Tú llámale Langue. ¿El Langue? Sí. Nah, ya en serio. Bueno, se llama Miguel Ángel. Hasta el nombre de artista tiene el maldito. Miguelito, lindo, hermoso. Te mando un beso y... Hacemos ahora pero en celayense, hija, en celayense. En celayense. Ah, nada. En celayense. Oh. Ah, déjalo ya. Vámonos. Ah, ¿y en tono celayense? Sí. ¿Lo quieres todo conmigo o no? Ahora que vuelva de Celaya ya verás tú cómo va a llegar hablando. Vamos con Ana Gabriel y tú, solo tú, pero no me refiero a tú, de ti, sino a tú de la otra tú. A tú de la tú, de Panchita, ¿no? Esa. Ah, pues sí, la voy a enlazar y dedicada para Panchita. No más por tu amor. Mira cómo ando mi bien, muy dado a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Y por quererte olvidar, abriendo una herida en mi corazón. Tú solo tú eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tengo malas noticias, Martís. Ya sé cuál es tu problema, churrumay. Y yo también ya sé cuál es el tuyo. ¿Cuál es el mío? El tuyo es que pones tus fotos en el Facebook y los machos te ven y ya desisten, como el cubano. Vio tu perfil del Facebook y dice que no, que tú eres casada y que él también. Aquí siempre he ido de soltero. Que dice mi mami que siempre no. Exactamente. Así es que o cambias las fotos, ponlas de otra mujer, una mujer atractiva, o olvídate de pescar algo. El ya cubano ya lo perdiste. Que estas pulgas brincaran en tu petate, Fíjate, con eso te lo digo todo. Bueno, además, mira, sin conocer al cubanito lindo hermoso, sé que sería incapaz de decir algo tan feo como lo que me estás diciendo. Pues sí, ya dice que él es casado, que tú eres casada y que él también. Aquí sin a todas las hembras, ya a todas sé las hembras. Que no está diciendo eso. Fíjate tú. Oye, mi churrumais. Bueno, pues yo te voy a decir cuál es tu problema. ¿Cuál? Tu problema es que nos dices a todas lo mismo. Eso, hazme quedar bien con la Panchis para que así se anime más a dejar al marido y se vaya conmigo. Panchita, la del barrio, no le creas, siempre dice lo mismo, a todas nos ha engañado igual. A todas las dejo vestidas y alborotadas en el altar. A todas nos deja desvestidas y alborotadas, como pinches novias de rancho. A la hora de la verdad me rajo. Sí le saca. Marta, vamos con cosas importantes, vamos con el diccionario que lo voy a recuperar. Lo improvisaste, no me lo puedo creer, a ver. No, me remití a la historia y tengo aquí las anotaciones. Como esto es un seguimiento... continuo. Exactamente. Explícale, porque la gente que nos esté escuchando y que no entienda... Bueno, seguramente no sabrá ni de qué va el programa, pero bueno. Es cultural totalmente y se trata de aportar y acercar el pueblo mexicano con el palmero. Entonces, si usted va a México, le vamos a dar las herramientas suficientes para que se... desenvuelva ya con naturalidad y espontaneidad y pase como mexicano y no tenga ningún problema. Entonces, para eso tenemos a Marta, que es la especialista en lengua, que se le da muy bien, y ella maneja las dos, la de allá y la de acá. Así es que le ponemos un diccionario, así está aprendiendo, vaya anotando. A ver, allá se di... ¿Cómo dirías en garafiano? Ya estufas. Ya está hecho. Vale. Tu casa o la mía, ¿no? Muy bien. Bueno, una que podría ser similar, vas, barbas. Híjole, eso sí es barrio bajero tuyo. No sé, es lo mismo, es más o menos como lo de ya estufas. Es un sinónimo. Sí, un poquillo, vas, barrabás, es así como el igual, pero más estilo Alejandro, barrio bajero total. Oh, gracias. A ver, ¿cómo dirías en capitalino? También en San Juan, Azaire. Oye, menos risa y más conocimiento. No sé, eso sí no sé. ¿No qué sabes? Significa. ¿No sabes lo que quisiste también en San Juan, ni Azaire? Ni en capitalino ni en mexicano. ¿Qué significa? Pues, te lo dejo de tarea. Vamos con tu canción esta de Mijares, que aquí ya vamos a dar una bajona. Mijares, te prometí, no la conozco, metemos lo peor. Venga, ya me imagino algo de tus cancioncillas rosas. Romanticona, claro, te prometí, escúchala. Bueno, la escucho. Antes que renuncies a nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida entera. Antes que el miedo nos abra la puerta, que deje pasar la tormenta a nuestras almas, recuerda que el amor es fuerza. Que perdimos la guerra, levanta la cara y confía en mí. Te tengo aquí y no voy a soltar, porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti. la sombra de nuestro pasado. Intenté cambiar el destino y separarnos. Créeme que estaré a tu lado antes que creas que perdimos la guerra. Levanta la cara y confía en mí. Te tengo aquí y no voy a soltar, porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti. Lo prometí y no voy a cambiar. Te prometí que si amenazaba la soledad iba a abrazarte a mí, que no iba a respirando la esperanza, no se ahoga nuestros labios. Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás, que iba a morir por ti. Lo prometí y no voy a cambiar. Te prometí que si amenazaba la soledad a mí, que no iba a dejar de amar. Me cuesta mucho poner atención a este tipo de canciones y de letras. Te prometí que no iba a dejar de pensar en ti. Te lo prometí, que no te iba a dejar jamás. Pero así de sencillo, en 3 minutos, una canción. Cuéntales esas cosas, no les digas que les vas a dar lo mejor de ti. ¿Eso qué? Tú da promesas, aunque luego no las cumplas. A ver. Me queda igual. A ver, vamos a seguir con el diccionario. ¿Tú ya sabes lo que quiere decir rompo una lanza a favor de la Panchis? O como Inés que dice, en vez, de normal se dice rompo una lanza, ¿no? Inés dice, lanza una lanza. Es romper. Pero es muy de lanzar, Inés. Bueno, rompo una lanza a favor de... ¿Cómo dirías eso en mexicano? A favor de mi churrumais. Es que, a ver, espérate, que estoy pensando. Pero para hoy, lanza. Si te ves incapacitada... La lanza es como tiro todos los tejos, pongo no, toda la carne en el asado. Eso ¿no? Más o menos. No. No, lo desviaste. Te tiro todos los chones. Que no va por ahí la cosa. Romper una lanza es decir, yo casi juraría por tal cosa. O... Déjalo, estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿eh? Sí. Tenemos que volvernos a actualizar. Pues sí. A ver, ¿cómo dirías en garafiano? Te rugen los patines. Te apestan las patas. Te chilla la ardilla. Te huelen mal los pies. Te chilla la ardilla. ¿Te ruge la qué? ¿Te chilla la ardilla? Sí. Te huele mal la boca. No, la ardilla no es la boca. ¿Es el uyuyuy? No. Es el sobaquín. La verdad es que ahora ya te tengo... Te apesta el sope. No, si te digo que aunque ya me confundí, ya no sé si es el sobaquín o abajín. Yo creo que es el uyuyuy, ¿eh? Sí. ¿O la ardilla no era la boca? Tenemos no, ese es el pozo. Urgente. Ese es el pozo. Pues sí, vámonos. Bueno, vamos con música, me toca a mí. Y es que esto es demasiado fuerte, el sauce y la palma. Y es la banda, pero bueno, allá voy. Es que la Panchis va a creer que soy un salvaje primitivo. Pues un poco sí, ¿no? Papá, que vaya sabiendo a qué le tira. Y esta es la mejor banda del mundo, sí señor. La banda de Coro de Cruzarra. Arriba Sinaloa, compadre. El sauce y la palma se mecen con calma. Sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma. Alma de mi alma, qué linda eres tú. Y el golpe del alba la liebre seguirá. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Herida tan grande del hombre que espera. las horas sin verte. Joven de mi alma, la dueña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que das consuelo a mi pobre corazón. Y el golpe del alba, la liebre es ligera. Qué lindo es el sol que alumbra la tierra. Qué dicha tan grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor. Ay, mamacita. Qué largas se me hacen las horas sin verte, joven deliciosa, la dueña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que das consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Martí, desgraciadamente ya terminó tu programa, así es que adiós. Vaya hora más larga. Nos vemos el jueves. Vaya hora más larga. Oye, te voy a Vaya hora más larga. ¿Cómo que más larga? Que se me hizo eterno el programa este. ¿Qué tienes más larga? ¿O cómo dijiste que la tienes más larga? Graciosa. Pinche Alejandro, oye, eres un naquito de oye, los tíos. Oye, y en lo que te operaron la cabeza, ¿no te pudieron meter ser un poquito y transformar un poquito más educada y menos majadera y pelada? Es que es para que me entienda, yo te hablo en el mismo idioma, claro, para que tú me entiendas. Martis, te tocaba a ti despedir, pero como no me llegó nunca tu canción, yo tenía otras canciones más bravas todavía, pero para que la Panchis no se me asuste, le voy a poner una canción más like, eso espero que le guste. Otra vez Luis Miguel, lo siento, pero... Es para que se lleve una buena impresión mía. ¿Pero la 6 que te mandé no llegó? No. ¿La de Juan Gabriel? Ay, sí, pero ya la quité. Ah, pinche. Bueno, pues vámonos. Te la pongo el próximo jueves. Vale. Nos vemos el próximo jueves y sean felices, que es gratis. ¿Y segura que nos vemos el jueves? ¿O te coges vacaciones otra vez? Ya veremos. No, veremos. En cuanto cobre mi cheque. Ah, pues pronto, mandaste. Mañana te llega el viernes para que lo cobres. Bueno, Martis, vale. Un gustazo, ¿eh? Uno no sabes qué gusto que vuelvas aquí. Panchita, cuídate mucho, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Vámonos. Huye ahora que puedes. Murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad. Pasa caminando los días sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él.